Pase, pase usted. Hola, buenas. ¿Está el ojero? El ojero soy yo. Perdone, creí que era usted el perro. Como no veo bien... Pase. Gracias. Por aquí, pase, pase. Muchas gracias. Pase, pase, pase. Pero, oiga, otra puerta más. No, señor, es la misma. Lo que ocurre es que siempre se me queda usted fuera. Vamos a ver, siéntese. Usted dirá, don Marcelo. Verá, venía a graduarme la vista esta de los ojos de la cara. Como no veo bien... ¿Tiene usted astigmatismo? No, yo siempre fumo tabaco negro. Como no veo bien... ¿Las gafas las quiere usted para lejos o para cerca? No, para cerca. Vivo ahí al lado, en la esquina. Ajá. Voy a hacerle un examen ojal. Abra el ojo. Uy, pero ¿desde cuándo tiene usted así la córnea? Desde una vez que toré, que me atizó el toro una córnea, como no veo bien... Abre el otro ojo. En este no le encuentro nada extraño, únicamente que tiene usted la niña un poco irritada. Sí, ¿y sabe usted por qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no la dejo ir sola al cine con el novio. Y a propósito de cine, quería decirle a usted una cosa. Dígame, dígame. Yo no sé lo que me pasa, ¿sabe? Que aunque me siente en la primera fila, es que no veo nada. Nada, lo que se dice, nada, nada. Qué raro, qué raro, qué raro. ¿Y a qué lo atribuye usted? No sé. Digo yo, sí, será porque me siento de espaldas a la pantalla. Sí, sí, sí. Eso influye algunas veces. Entonces no distingue bien las imágenes. No. Ni las imágenes, ni el nodo, nada. Como no veo bien. Vamos, vamos, no me llore en el hombro, que me da la reuma. Le haré una prueba visual. Primeramente con el ojo diestro y luego con el siniestro. Cierre el siniestro. Dígame, ¿qué letra es esta? La B. La B. ¡Qué tontería! ¿Cómo la ve? Digo que si la ve usted, porque yo no la veo. Como no veo bien... Vamos a ver ahora con el otro ojo. ¿Ve usted esta X? Sí. ¿Qué es? Empate. Muy bien, ese ojo me gusta. Esto ya es otra cosa. Levántese usted. Vamos a ver, retírese más lejotes. ¿Ahora mejor? Sí, sí. Bueno, dé otros dos pasos más atrás. ¿Ahora mejor? Sí, sí, creo que sí. 2 metros más atrás, por favor. Más. ¿Y ahora qué tal? Ahora no veo nada. ¡Nada! ¿Pero cómo quiere usted ver si se ha caído a la cueva?